Vamos a disfrutar de tradiciones y de su cautivador repertorio musical patrimonial. Prepárense, que ya comienza El Oriente Venezolano y su Cultura con Lisdet Ramos. Cuerpo solo al nacer en el suelo de mi tierra tan tropical. Para cantar el joropo hay que tener el alma alegre y el ritmo tan oriental, que se mete en nuestro cuerpo solo al nacer en el suelo de mi tierra tan tropical. Joropo tramao que tiene sabor, el negro lo baila mirando el tambor. Joropo que sale de mi corazón, el blanco lo baila lleno de emoción. Joropo tramao que tiene sabor, el negro lo baila marcando el tambor. Joropo que sale de mi corazón, el blanco lo baila lleno de emoción. Para bailar el joropo hay que llevar en nuestra sangre ese golpe de la tambora. Estribillo y cotorreo se hacen notar, sentir el ritmo caliente que te enamora. Para bailar el joropo hay que llevar en nuestra sangre ese golpe de la tambora. Estribillo y cotorreo se hacen notar, sentir el ritmo caliente que te enamora. Joropo tramao que tiene sabor, el negro lo baila marcando el tambor. Joropo que sale de mi corazón, el blanco lo baila lleno de emoción. Joropo tramao que tiene sabor, el negro lo baila marcando el tambor. Joropo que sale de mi corazón, el blanco lo baila lleno de emoción. Venezolano y su cultura, hoy en una edición especial. Nos encontramos en el Palacio Federal Legislativo celebrando esta gran feria en su edición número 17, Filben 2021. Les saluda su amiga Lisdet Ramos. Hoy estamos haciendo gala de esta edición especial del Oriente Venezolano y su cultura en el marco de la Filben. Es todo un reto, un orgullo, mucha emoción, por supuesto, porque mostrar, difundir, dar a conocer en detalle ciertas cosas de nuestra música oriental, nuestras tradiciones, nuestras costumbres, son patrimonio. Y estábamos escuchando anteriormente un tema interpretado por el maestro Hernán Marín, canta y baila joropo. Hernán Marín, patrimonio cultural viviente del estado Sucre. Y hoy estamos, como les dije, desde la Filben 2021, están pasando los diputados porque tienen sesión ahorita. Hay mucho movimiento en esta área, hay mucho movimiento. Todos los días se ve mucho entusiasmo y, por supuesto, mucha bioseguridad en todo lo que es el perímetro de la Asamblea Nacional, bueno, conocida como Palacio Federal Legislativo, Capitolio. Si usted quiere llegar hasta acá, venirse en este instante para que comparta con nosotros en el Oriente Venezolano y su cultura, y con otras programaciones que tenemos aquí para ustedes. Vamos a iniciar el programa de manera, ¿cómo se dice?, para optimizar el tiempo, porque aquí es implacable y tenemos otros invitados. Y de primera parte tenemos como invitado al señor Jesús Méndez. Él es presidente de Funda Ambiente y también viene en representación de Ediciones Amalivaca, que se encuentra acá en la Feria del Libro 2021. Tiene unas ediciones especialísimas, unos libros, y por supuesto, dentro de poco se va a presentar en la tarima principal, donde va a bautizar, presentar un libro que va a arrancar mucha alegría. En parte tristeza, porque es un personaje que se fue a otro plano en este año. Pero vamos a dejar que nuestro invitado hable de esa presentación especialísima que tiene para el día de hoy, a las 4 de la tarde, justamente en la tarima principal de la Filben. Bienvenido nuestro amigo Jesús Méndez, presidente de la Fundación de Funda Ambiente y de Ediciones Amalivaca. Bueno, primero que nada, muy buenas tardes, gracias a Alba Ciudad 96.3 FM. Hoy estamos aquí en el Palacio Federal Legislativo dando continuidad a la 17ª Feria Internacional del Libro. Como ustedes bien saben, nosotros desde el Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo estamos participando con la editorial Amalivaca, que es una editorial de la Fundación de Educación Ambiental, como ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo. Y bueno, además hemos podido observar la Asamblea para la Legislación, porque sabemos que hay sesión el día de hoy. Por teléfono, no se puede hacer nada. A principios del mes de febrero del presente año, el ministro de Salud de Brasil, Eduardo Pazuello, afirmó que según un análisis hecho por varias instituciones del gobierno de ese país, la nueva variante brasileña del coronavirus, hallada en el estado de Amazonas, es 3 veces más contagiosa que la cepa del virus más predominante en el mundo. Los estudios señalan que la nueva variante brasileña, denominada P1, puede tener una carga viral hasta 10 veces más elevada que la cepa original del virus. Esto se traduce en un mecanismo rápido de contagio y en la capacidad de evadir el sistema inmune de aquellas personas que ya tenían anticuerpos posteriores a la vacuna. Brasil es el segundo país con más muertes asociadas al COVID-19 y el tercero en el mundo con más personas infectadas. Sin embargo, las estadísticas señalan que en toda la región suramericana, las cifras podrían triplicarse con el descubrimiento de la nueva cepa brasileña. El COVID-19 no es un juego. La pandemia aún no termina. ¡Protégete! Decimoséptima Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILVEN 2021, Caracas, del 4 al 14 de noviembre. País invitado de honor, la República Socialista de Vietnam. FILVEN 2021, leer independiza. Petrus Ki nació en Vietnam el 6 de diciembre del año 1837. Fue un escritor célebre, traductor y periodista. Escribió más de 100 obras sobre la geografía, historia y literatura de su país. Petrus Ki contribuyó a que en el mundo occidental se entendiera la cultura vietnamita. Decimoséptima Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILVEN 2021, Caracas, del 4 al 14 de noviembre. País invitado de honor, la República Socialista de Vietnam. FILVEN 2021, leer independiza. Continuamos disfrutando de El Oriente Venezolano y su cultura con Lisdeth Ramos. Soy oriental, de la tierra más caliente, del fresco olor a pescado, del calor a pura gente. De toda mi Venezuela, Oriente es lo más hermoso. Sus paisajes, sus mujeres y el sancocho más sabroso. De toda mi Venezuela, Oriente es lo más hermoso. Sus paisajes, sus mujeres y el sancocho más sabroso. Yo soy oriental, lo digo por todos lados. Soy de esta región, como el sancocho he pescado. Su cielo es su mar, ríos, playas y montañas. Y es en inspirar y siempre poder gritar. Soy del Oriente venezolano, de hombres valientes, nobles hermanos, el indio bravo del Guayquerí. Esto es Oriente, es mi país. Soy del Oriente venezolano, de hombres valientes, nobles hermanos, del indio bravo del Guayquerí. Esto es Oriente, es mi país. De toda mi Venezuela, Venezuela, Oriente es lo más hermoso, su paisaje, sus mujeres y el sancocho más sabroso. De toda mi Venezuela, Oriente es lo más hermoso, su paisaje, sus mujeres y el sancocho más sabroso. Yo soy oriental, lo digo por todos lados, soy de esta región como el sancocho he pescado. Su cielo y su mar, ríos, playas y montañas me hacen inspirar y siempre poder gritar. Soy del oriente venezolano, de hombres valientes, nobles hermanos, el indio bravo del Guayquerí. Esto es oriente, es mi país. Soy del oriente venezolano, de hombres valientes, nobles hermanos, del indio bravo del Guayquerí. Esto es oriente, es mi país. Soy del oriente. Continuamos aquí desde la Feria Internacional del Libro de Venezuela en 2021, desde los espacios del Palacio Federal Legislativo. Es el oriente venezolano y su cultura. Le saluda a su amiga Lister Ramos. Ese tema tan hermoso que habíamos escuchado anteriormente se llama Soy del Oriente, interpretado por Eduardo Moche Marcano. Él es oriundo de la isla de Margarita y yo soy oriunda de Barcelona, estado Anzoátegui. Como yo digo, soy del oriente venezolano. Continuamos con nuestro invitado. Un problema técnico, ya retomamos. Estamos saliendo por vía telefónica. Tenemos acá a nuestro amigo Jesús Méndez, presidente de Fundambiente, y viene en representación también de Ediciones Amalivaca. Jesús, retomemos lo que vas a presentar dentro de poco en la tarima principal de la FILBEN. Bueno, Silvia, agradecerte de nuevo el contacto y, bueno, valorando también el esfuerzo. Continúo diciendo, o explicando, mejor dicho, el digamos, de dónde surge, por qué surge este libro que vamos a presentar el día de hoy a las 4 de la tarde en el Palacio Federal Legislativo, aquí mismo, Arituri Turi Maestro, Entrañable Maestro. Nosotros, mi compañera de autoría y mi persona, tuvimos la oportunidad en el año 2017, a finales de acompañar al profesor Ito con un conjunto de actividades de gobierno en todo el territorio nacional. Él en ese momento se estaba asumiendo la tarea del Ministerio de las Comunas. Y consideramos, incluso conversándolo con él, que es de gran importancia tener que sistematizar, dejar registrado el pensamiento de un conjunto de líderes que también han dado mucho por la Revolución Bolivariana y por la patria. Entonces, bueno, tras cada actividad de gobierno lo fuimos registrando, lo fuimos grabando, y fue un trabajo progresivo. Este libro tiene por lo menos 3 años realizado hecho. Y la última vez que conversamos con el profesor, él en el año 2019 dio una conferencia sobre el peso en la importancia del petróleo en la economía nacional. Volvimos a conversar con él de la importancia del petróleo y él nos dijo lo siguiente. Yo le dije particularmente al profe, yo creo que es importante que quede registrado la reflexión y la clase que usted acaba de dar, porque cada presentación del profesor debería ser una clase. Y él me dijo, es verdad, tienes razón, porque si tú me dices a mí que repita lo que dije, no lo voy a hacer igual. Entonces, él, por supuesto, con su modestia, también nos dijo, pero si sale el libro, ¿qué va a pensar el presidente? ¿Qué va a decir el partido? ¿Qué van a decir mis compañeros? Esto está registrado en el libro que vamos a presentar el día de hoy. De manera tal que está registrado los últimos 3 años el pensamiento más elevado, más maduro de nuestro querido profesor Aristóbulo en términos de gestión de gobierno, en términos de la economía nacional, del ejercicio del poder en el territorio. Cuando ustedes se encuentren con este libro, bien sea en versión impresa o en versión digital, ustedes se van a encontrar con el profesor. Y nosotros lo que hicimos fue, bueno, ser parte de la herramienta para que esto hoy sea posible, ¿no? Conversado, por supuesto, también, revisado por su esposa, la profesora Dianora Martínez de Isturiz, a la cual le enviamos un saludo, a su hija Rosari Isturiz, y bueno, también a sus familiares, porque en realidad esto es un regalo del profesor para la paz, del profesor para la militancia revolucionaria, de nuestro país, nuestro mundo. Quedará. Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores. El respeto le permite al ser humano reconocer, aceptar y apreciar los derechos de los individuos al reconocer el valor propio. El respeto permite que la sociedad viva en paz y en sana convivencia. Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores. Las 3 y 22 minutos. El ritmo dinámico del alba hace que su naturaleza realce en la ciudad. Y la 96.3 FM te acompaña para que la disfrutes. También callan tus agallas, nunca te vi canalla, compartir esta batalla, dar patadas a la valla, hará que caiga esa muralla. Tengo algo de animal, algo que ruge y estalla. Oh, soy el nacido en un país desconocido, el que vive abajo, el que busca trabajo. Soy las montañas de este puto vertedero, la segunda mano apuntando al cielo. Quizás sea tarde, quizás sea pronto, que pare ya este baile de locos. Mi sabana guarda las huellas de un pueblo que canta. Soy los dientes del león, que duerme con un ojo abierto. Africano bailador, como el viento del desierto. Soy las pieles del tambor, las sílabas de esos cuerpos. Africano bailador, africano sentimiento. Pinto la sequía de los míos, pinto nuestro calor frente a tu mundo frío. Grandes lagos, dos océanos y nuevos desafíos. Pinto el cabo de buena esperanza, un continente hermano, un diamante robado. Recuerdo el cuerno, una isla y un oasis. La luz del sur y aquí este cielo gris. El pasado del esclavo, el origen del humano. Jamás se podrá cerrar la herida colonial. Pinto niños soldados y a un negro licenciado. El bastón de aquel anciano que no conoció la paz. Y mis nómadas son un huracán sin freno. Que no, mi tierra no descansa. Mi sabana guarda las huellas de un pueblo que canta. Soy lo Continuamos disfrutando de El Oriente Venezolano y su cultura con Lisdeth Ramos. Soy oriental, de la tierra más caliente, del fresco olor a pescado, del calor a pura gente. Continuamos desde los espacios del Palacio Federal Legislativo, aquí en la FIBEN 2021. Seguimos con más del Oriente Venezolano y su cultura. Tenemos un grupo con una partida, problema, técnico, que estamos tratando de resolverlo para que llegue hasta ustedes la señal. Aquí, tratando de resolver, y como estamos escuchando la música del ambiente, vamos y venimos, continuamos con música en el Oriente Venezolano y su cultura. Que dice, arreglamos acá con lo que es la parte técnica. No se vayan, es la ciudad 96.3 FM.

3:33. Yo soy la voz del joropo oriental, de Margarita, Sucre y más allá. Yo soy el canto del indio guaiquerí, humanagotos, caribes y guaraos, que navegaron las caudalosas aguas del Orinoco, Río Negro y Amazonas. Yo soy el inca que se vino hasta el mar, buscando sal y frutos de esta zona. Yo soy el inca que se vino hasta el mar, buscando sal y frutos de esta zona. Yo me adorné con perlas y diamantes, que el mar y el río tenían para mí. Calmé mi sed con lluvias y cocales, cante a la aurora cual pájaro feliz. ¿Dónde estarán mis huellas ancestrales para buscar a mi perdido linaje, que se mezcló con sangre de ultramar, entre vihuelas y cantos celestiales? Que se mezcló con sangre de ultramar, entre vihuelas y cantos celestiales. Que yo nací sin caramba, entre folgorios y fiestas sin caramba, con madrugadas y fiestas sin caramba, ronca cao capellanes sin caramba, así porque yo nací sin caramba, entre folgorios y fiestas. Anunció la creación de una reserva de fauna silvestre, el Estado municipal, que es la reserva de fauna silvestre de Manganao, ya formalmente que es una península, correcto, ya formalmente con sus poligonales y con la diversidad biológica que hace vida en esa área de la Unión. Y bueno, tras esa gestión de preservación, de cuidado de toda nuestra fauna silvestre, de todo nuestro sistema, bueno, tenemos un registro de aves acuáticas del Estado de la Unión. Es la combinación de cuatro documentos de investigación de monitoreo de diversas especies, que es el que el industrial de aves. Nosotros sabemos que la ave nacional es industrial, pero tenemos un industrial de aves. Y es parte de la diversidad biológica que tiene nuestra parte y que es importante para la conservación y sensibilización de los pueblos, la mayoría de socialistas, que esto se ve. Y eso es lo que tenemos. La señal que cubrimos tenemos, recorre la parte de un constante de ese. La sitio de identificación de aves acuáticas tiene allí su nombre científico, que es un levantamiento fotográfico por parte de los investigadores. Aquí podemos hacer un uso de algunos de ellos. Es importante también la población de Juan y Juan Figueroa, que ha trabajado en este tipo de varios aquí al final otro de los partes de nuestro trabajo tenemos casi la Francisco Contreras también de la Federación Nacional de Cuatro Medios como que encontró un libro especial y la cara trabajaron en esta región que se acompañó también la Colombia de Río y el Ayacucho de la Sierra. Parte de nuestra diversidad de la movilidad y parte de nuestra fauna silvestre que debemos proteger, que debemos cuidar porque el camino de la comunidad de Manana no es noticia, ya tenemos 10 años de cambio climático y nosotros tenemos que aportar, darnos un poquito de arena para que la Pachamama se recupere y se recupere y que podamos convivir en armonía con todo el conjunto de especies que también viven aquí. Este no es Venezuela en particular, que no es. Nosotros como habitado por un tipo de especie que también es la tierra de él. Y nosotros debemos entonces reconocerlo y cuidarlo y, digamos, preservarlo. Este estribillo

efectos de su promulgación. Felicitaciones, diputadas, felicitaciones, diputados, sobre todo los diputados de la Comisión Permanente de Cultura que enarbolaron este proyecto y lo llevaron adelante en un proceso arduo de consulta con los distintos colectivos teatrales de la República Bolivariana de Venezuela, con los distintos entes del quehacer cultural de Venezuela. Y esta es la ley número 28 sancionada por esta Asamblea Nacional en este año 2021. Siguiente punto del orden del día, ciudadana secretaria. Punto número 2, proyecto de acuerdo de saludo solidario y felicitaciones al pueblo nicaragüense por su vocación democrática en los comicios electorales que reflejaron la expresión de la voluntad popular. Es todo el punto, ciudadano presidente. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Julio Chávez, natural de Carora, estado Lara. Solicita al Tribunal de Oradores, se le concede. Sí. Inicia la presentación de lo que es este proyecto de acuerdo de felicitaciones al pueblo nicaragüense por la majestuosa muestra de civismo en las recientes elecciones. Es el diputado Julio Chávez el encargado de presentar ante la plenaria parlamentaria este proyecto de acuerdo propuesto por el Bloque Parlamentario de la Patria a los 277 parlamentarios y parlamentarias. Ya se ubica en lo que es la tribuna de oradores para dar lectura del propósito de este proyecto de acuerdo. Escuchemos. Buenas tardes, compañero presidente, junta directiva, colegas parlamentarios, parlamentarias, medios de comunicación, pueblo venezolano. Hoy venimos a esta sesión de la Asamblea Nacional a saludar una victoria de la democracia latinoamericana, a saludar y acompañar el esfuerzo de un pueblo luchador, de un pueblo aguerrido de la Mesoamérica, al pueblo de Nicaragua. La Nicaragua del general Augusto César Sandino, la Nicaragua del poeta Rubén Darío, la Nicaragua de Carlos Fonseca Amador, esa que durante mucho tiempo estuvo sometida, como muchos pueblos de América Latina, a la barbarie, a la explotación, por parte de militares que respondían a los intereses de los Estados Unidos de Norteamérica. Creo que muchos de los que estamos aquí hemos leído la historia de agresión al pueblo nicaragüense de los tiempos de los Somoza, y que luego de una cruenta guerra civil apoyada y estimulada por los enemigos históricos de América Latina, un 19 de julio de 1979 triunfó la revolución sandinista con Daniel Ortega, con Tomás Borges, con Humberto Ortega y con tantos y tantas que lograron dar al traste y derrotaron en territorio nicaragüense a los boinas verdes, al imperialismo norteamericano, y se comenzó un proceso de reconstrucción nacional. Yo no voy a extenderme en esos antecedentes históricos que son conocidos por todos y todas, pero luego de ese gobierno de reconstrucción nacional, y que nunca cesaron los ataques, el hostigamiento al pueblo de Nicaragua, vino por 16 años un gobierno de la extrema derecha encabezado, saben ustedes, por la señora Violeta de Chamorro. En ese tiempo, o en ese periodo de 16 años, se desmontaron muchas de las conquistas y los logros que había alcanzado el heroico pueblo de Nicaragua. Y saben ustedes también toda esta arremetida que con la llamada contra nicaragüense se intentó nuevamente teñir de violencia, de terrorismo, toda la América Central. Y el Frente Sandinista estuvo 16 años en la oposición, hasta que el pueblo nuevamente, por la vía electoral, por la vía constitucional, restituyó al gobierno del Frente Sandinista. Y esos años transcurridos hasta la fecha no han sido muy distintos al acecho y al asedio que ha vivido la revolución bolivariana. A Nicaragua también la declararon una amenaza inusual y extraordinaria. A Nicaragua también la sometieron al ataque a su moneda, el Córdoba. A Nicaragua también intentaron incursionar, y vean ustedes el paralelismo, lo que es Costa Rica en la frontera con Nicaragua es Colombia en la frontera con Venezuela. Y ese territorio costarricense, donde hay más de 7.000 marines norteamericanos, fue permanentemente utilizado para arremeter, para atacar la revolución sandinista. Y en este contexto de agresiones, y luego por supuesto del gran esfuerzo del gobierno del Frente Sandinista, a pesar de todos esos ataques, a pesar del bloqueo criminal, y que hoy el Congreso norteamericano ha aprobado una ley contra Nicaragua, no obstante, los compañeros del Frente Sandinista y el heroico pueblo de Nicaragua ha logrado capear las dificultades, las adversidades del bloqueo, y la economía nicaragüense ha mostrado un crecimiento entre 5 y 7% del PIB entre el 2018 y el 2019, en medio de esta, además, la pandemia que ha azotado a la humanidad entera. Y los indicadores económicos nicaragüenses, una economía, repito, atacada, bloqueada, ha mostrado signos de recuperación milagrosa, y la inversión del presupuesto nacional se ubica en 56.2%. Vean ustedes, queridos compañeros y compañeras, parlamentarios, parlamentarias, cómo a pesar de la situación se mantienen las políticas sociales muy parecidas a las que nuestra revolución y nuestro presidente han venido manteniendo a pesar de las dificultades. Pero también Nicaragua fue sometida a un golpe de Estado, 2018, precedida por supuesto de acciones terroristas. Allá en algunas iglesias católicas prácticamente fueron quemados vivos muchos nicaragüenses, zonas asediadas, zonas bloqueadas por completo, y perseguida la dirigencia del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Golpes de Estado. Y casi faltó poco para que la hija de la señora Violeta de Chamorro, Cristiana Chamorro, se autoproclamara, como ocurrió en Venezuela, pero que allá las leyes que fueron aprobadas luego de la amnistía del 2018, que dio el presidente Ortega y el buen gobierno del Frente Sandinista, volvieron otra vez esta dirigencia de la extrema derecha nicaragüense a arremeter contra el pueblo, y eso significó que se abriera una investigación Y muchos de estos prohombres de la extrema derecha nicaragüense, muy parecidas a las de aquí, fueron sometidos a la justicia porque se aprobaron leyes buenas, como dice nuestro presidente, para preservar la soberanía y el principio de autodeterminación. Y antes de la campaña electoral, muchos de estos dirigentes de la extrema derecha, vinculados a delitos de legitimación de capitales, de llamado a invasiones, están cumpliendo pena por acción de la justicia nicaragüense, como en efecto ha venido ocurriendo. Se produjeron reformas en la ley, 80% de la ley electoral nicaragüense fue reformada. Hoy en Nicaragua el 50% de las mujeres y de los hombres participan en todos los procesos, desde la escogencia del presidente, vicepresidenta, hasta la forma como se conformó el nuevo Consejo Supremo Electoral, porque así se llama en Nicaragua. Un minuto, diputado. Se produjeron entonces leyes importantes y así llegaron a la elección de este domingo pasado. ¿Cuáles fueron los resultados a pesar, compañero presidente, ya termino, pero este dato es interesante? A pesar del ataque, del bloqueo, del asedio, más del 65.23% de participación popular en las elecciones del domingo en Nicaragua. El Frente Sandinista y Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo obtuvieron el 75.92% de los votos. Y de 90 curules en la Asamblea Nacional, 75 fueron para la alianza del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Una victoria contundente, una victoria popular. Y a ese acompañamiento estuvo el diputado Pedro Carreño, el diputado Villarruel, el diputado Carlos Mogollón, el diputado Fernando Soto Rojas, la diputada Marelis Pérez y mi persona, que fuimos a acompañar y a felicitar, y lo hicimos personalmente en nombre de todos ustedes, de la Junta Directiva y de nuestro presidente Nicolás Maduro, al presidente Daniel Ortega Saavedra, por la cuarta reelección a dirigir los destinos de Nicaragua. Así que desde esta Asamblea Nacional y con el apoyo de todos y todas, nosotros saludamos y felicitamos al heroico pueblo nicaragüense. Porque el pueblo de Sandino, el pueblo de Rubén Darío, el pueblo de Carlos Fonseca Amador, se junta, se fusiona con el pueblo de Bolívar y Chávez, liderados por el presidente Nicolás Maduro. ¡Que viva Nicaragua! ¡Que viva la patria grande! Culmina la intervención del diputado Julio Chávez a propósito de este proyecto de acuerdo. Tenemos además un derecho de palabra. En consecuencia voy a solicitar a la secretaria se sirva a leer el proyecto de acuerdo. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Acuerdo de saludo solidario y felicitaciones al pueblo nicaragüense por su vocación democrática en los comicios electorales que reflejaron la expresión de la voluntad popular. Considerando que el pasado 8 de noviembre se realizó el proceso de elecciones presidenciales en la República de Nicaragua, en una nueva demostración de la profunda vocación democrática y la participación ciudadana por medio del ejercicio del voto, resultando electo el presidente Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo como vicepresidenta, constituyendo una inobjetable victoria del Frente Sandinista de Liberación Nacional. considerando que la República de Nicaragua ratificó a través del instrumento democrático del voto su independencia y su autodeterminación, revalidando ante el mundo su voluntad de continuar transitando por el camino de la paz a través de un proceso político garante de la restitución de los derechos humanos fundamentales que fueron despojados por el neoliberalismo hace más de una década, considerando que el pueblo de Nicaragua ha dado la más grande demostración de amor a su patria a través de su madurez política en la participación popular de los comicios presidenciales, pese a las constantes presiones del imperialismo para impedir el derecho de los nicaragüenses a elegir a sus gobernantes en libertad en rechazo a las constantes amenazas. Acuerda, primero, enviar un fraternal saludo solidario y felicitaciones al presidente Daniel Ortega y a la vicepresidenta Rosario Murillo por su legítima reelección en los pasados comicios electorales celebrados el pasado 7 de noviembre de 2021. Segundo, felicitar al pueblo de Nicaragua por participar en una histórica jornada democrática para elegir a través del voto al presidente y vicepresidenta de la República, reafirmando de esta forma que América Latina es amante de la paz, de la libertad y de la justicia. Tercero, fortalecer los lazos de cooperación y solidaridad mutua entre ambas naciones a los fines de acompañar a las instituciones de la hermana República de Nicaragua a fortificar la democracia y sus instituciones mediante la ratificación de nuestro compromiso solidario para continuar desde el ALBA TPC en la construcción de un mundo de paz y justicia en respeto a la autodeterminación y soberanía de los pueblos. Cuarto, publicar el presente acuerdo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, dado firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en Caracas, a los 10 días del mes de noviembre de 2021, año 211 de la independencia, 162 de la federación y 22 de la revolución bolivariana. Es todo de la propuesta de acuerdo, ciudadano presidente. En consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados, la propuesta de acuerdo de salutación y felicitación al pueblo de Nicaragua, al gobierno del comandante Daniel Ortega, reelecto con el 75% de los votos y con una participación del 65% de las y los votantes. Y creo que la defensa de la revolución sandinista, la defensa de la democracia en Nicaragua, es una defensa de los pueblos libres de América. Y también es un alerta para todos los pueblos del mundo, para todos los pueblos solidarios del mundo. No podemos permitir que nos llamarnos a la confusión, porque la estrategia que establecen los enemigos de la democracia, los que sembraron soldados financiados con el narcotráfico, con armas compradas por el narcotráfico colombiano y el narcotráfico mexicano, y asesinaron a miles de personas en una guerra fratricida, brutal, en contra del pueblo nicaragüense que había decidido ser libre, esos se arrogan la condición de gendarme de las democracias, entre comillas, del mundo entero. Y nosotros, como bien lo decía el diputado Chávez, debemos entender que ese es el destino que gozosamente asumimos los pueblos del mundo, que no solamente soñamos con ser libres, sino que hemos decidido en ser libres para siempre. ¿Por qué digo esto? Porque en pocos días, el próximo domingo 21 de noviembre, habrá elecciones de alcaldes y gobernadores en Venezuela. En pocos días, habiendo cumplido todos los acuerdos y todos los procesos que se negociaron con todos los sectores de las oposiciones venezolanas, habiendo convocado una misión de observación de la Unión Europea, a pesar del tenor de algunos de los miembros de esa misión de observación europea y a pesar de las malhadadas declaraciones que diera el alto comisionado de la Unión Europea. Ya va, diputado, ya lo vi, sí, seguro. Gracias, diputado. Yo lo había visto. Sobre vulnerando el mismo acuerdo que esa misión firmó con el Consejo Nacional Electoral. Mucho cuidado, y después de la elección, entonces aparece el mismo expediente, porque las derechas del mundo y el hegemón tienen una característica: solamente reconocen las elecciones cuando ellos ganan. No reconocen las elecciones cuando los pueblos, como es el caso del pueblo nicaragüense, le dio una soberana paliza a la derecha de ese país, a la violencia que intentaron entronizar en ese país y a las pretensiones del imperialismo norteamericano. Ya quisiera un presidente de Estados Unidos ser electo con el 75% de los votos y una participación cercana al 70%. Eso es el 50% del padrón electoral. Busquen un país del mundo gobernado por la derecha donde sus presidentes sean electos con más del 23, el 24% del padrón electoral. Hay diputados que vienen aquí como observadores en la elección de alcaldes y gobernadores que fueron electos con el 4, el 5, el 6% de su padrón electoral correspondiente. Son una vergüenza las elecciones del Parlamento Europeo, con participaciones que a veces llegan al 14, al 18, al 20%. Y vienen a dar lecciones de democracia y de cómo se hacen elecciones. Deberían venir a aprender cómo se hacen las elecciones debidamente libres, debidamente democráticas, debidamente soberanas y debidamente independientes. Así que someto a consideración, diputado, ¿usted quiere decir algo sobre este punto? Adelante, diputado. Sí, presidente, colega parlamentario, solo para que conste en acta el voto salvado de la Alianza Democrática. Gracias, diputado. Someto a consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados la aprobación del acuerdo de felicitación, salutación, acompañamiento, solidaridad con el pueblo de la hermana República de Nicaragua y la hermana Revolución Sandinista. Queda aprobado por mayoría calificada y aplastante. De esta forma queda aprobado el proyecto de acuerdo de felicitaciones al pueblo nicaragüense por la majestuosa muestra de civismo en las recientes elecciones presidenciales. El jefe del Parlamento venezolano, presidente del Parlamento venezolano, doctor Jorge Rodríguez, también reflexionaba sobre el impacto que ha tenido en todo lo que tiene que ver con el quehacer de las elecciones en los diferentes países del mundo, lo ocurrido en Nicaragua el pasado domingo. Conformar una comisión de los diputados que estuvieron como observadores en el proceso electoral en el pasado domingo en Nicaragua para que le hagan entrega al hermano embajador de la República de Nicaragua. Sí, escuchamos al presidente del Parlamento venezolano, importante debate que se realiza en la ciudad de Caracas en esta sesión ordinaria. Los detalles en las diferentes emisiones de la noticia. De esta manera, despedimos este contacto en directo. A ustedes. Regresamos a nuestra programación habitual, luego de una transmisión conjunta con la señal de Radio Nacional de Venezuela. Las 4 y 12 minutos. Así como un rico café en la mañana. Es la música de Alba Ciudad. Patrimonios musicales de Venezuela. De Venezuela. Cecilia Todd Vallenilla nació en Caracas el 4 de marzo de 1951. Comenzó su carrera artística en 1970. Se ha destacado con una excepcional voz para el canto venezolano y latinoamericano. Cecilia Todd demuestra su personalidad musical ejecutando el 4 venezolano. Thank you. lavandera, mi lavandera del barrio mío, la que lava la ropa con agua el río, con agua el río. Yo tengo mi lavandera del Orinoco, me lava la ropa con agua y coco. Yo tengo mi lavandera de la cañada, la que deja la ropa bien perfumada, bien perfumada. Yo tengo mi lavandera de mi tesoro, me lava la ropa con agua de oro. Ay, mi lavandera, coge tu jabón para que me laves este pantalón. Ay, mi lavandera, lávame este flu, pues ninguna lava como lo lavas tú. Ay, mi lavandera, coge tu jabón para que me laves este pantalón. Ay, mi lavandera, lávame este flu, pues ninguna lava como lavas tú. Las 4 y 15 minutos. 96.3 FM en su máxima expresión. Nuestra pasión es la cultura. Yeah, yeah, yeah. Música del ghetto con sabor a pueblo. Mente AKA OK. Ja. Cuatro venezolanos y David. Radadam, radadam, dam. Porque haría que todos los momentos sean felices. Yeah, yeah, yeah. Y con besos podría borrar todas tus cicatrices. Tus cicatrices. Hiciera expediciones en rincones de tu boca. Hacerte tan feliz al punto de una mente loca. Contigo, solo contigo, quiero navegar. Sin temor a que te vayas, yes. Contemplar tu cara enamorada y tu sonrisa tan dorada. Con versos y tratos bonitos, yeah. Te quitaré todas tus dudas. Duda. Pediré al cielo un pedacito de espacio para contigo ver la luna. De cerquita, montados en una nubecita. Que alumbre toditito tu rostro, contemplar sin perderme nadita. De cerquita, montados en una nubecita. Que alumbre toditito tu rostro, contemplar sin perderme nadita. Contigo, solo contigo, quiero navegar. Esta voz que te llama, que dice que este hombre a ti te ama. Toma mi mano y corre conmigo sin temor. Por esos caminitos del amor, tú eres una en un millón. Y yo no más entre miles, pero sí sé que en mi corazón tú lo pones a trotar un desfile. Si estamos de cerquita, montados en una nubecita. Que alumbre toditito tu rostro, contemplar sin perderme nadita. De cerquita, montados en una nubecita. Que alumbre toditito tu rostro, contemplar sin perderme nadita. Hey, suena esa cuerda, maestro Lorca. Rata dam dam, dímelo Joy. Yeah, yeah, yeah. Mr. AKA OK. Yeah, yeah, yeah. Las 4 y 18 minutos. Una florecita te pondré en el pelo para demostrarte que mucho te quiero. Una florecita te pondré en el pelo para demostrarte que mucho te quiero. Hay flores salvajes, hay flores bonitas que si no se cuidan pronto se marchitan. Esos botoncitos que pronto florecen. El aire del campo. Es el que embellece. Esos botoncitos que pronto florecen. Hay flores salvajes, hay flores bonitas, que si no se cuidan pronto se marchitan. Las 4 y 22 minutos. Nuestra identidad brilla como la aurora. 96.3 FM. Al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Ay, yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Mira, me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca.

espacio las actividades que quiero hacer en vacaciones en compañía de mi familia. Juegos de mesa, arreglar las plantas, ejercicios, ver películas, escuchar música, hacer recetas con mi mami, así como darle un espacio muy valioso a la lectura con libros que me han despertado el interés por los temas que se presentan y, por supuesto, hacer mis oraciones diarias. Es propicio este momento para dar gracias a Dios por todas las bendiciones que recibimos y decirle a mi querida Venezuela y a todos los países del mundo que no perdamos la fe, que no perdamos la esperanza, que todo tiene un tiempo y una hora, y los tiempos de Dios son perfectos. No quiero irme sin antes dar un mensaje a todos los que me escuchan, y es que la mejor prevención que debemos tener para combatir el COVID-19 es quedarte en casa. Yo me quedo en casa. Radio Talento, Radio Talento, tu voz escolar, tu voz escolar. Oye, escucha bien lo que te voy a decir, porque te voy a enseñar cómo te debes cuidar. Te daré las herramientas que tú puedes usar contra cualquier virus que te pueda atacar. Usa agua y jabón para tus manos limpiar, para tus manos limpiar, y tu salud resguardar, y a tus amigos cuidar. Un superhéroe serás. A la hora de jugar, evita tocarte la nariz y la boca. Y recuerda, cuando llega un amigo que viene a visitar, desde lejitos lo puedes saludar. Usa el tapabocas, lo puedes invitar a lavarse las manos con antibacterial para sus manos limpiar y tu salud resguardar y a tus amigos cuidar. Superhéroe como yo, un superhéroe será. Oh, sí. Este es un mensaje de UNICEF. Fomentando la cultura, no es el ritmo, es el mensaje. Por eso MHA te canta estos compases. Además, quiero hacerte una invitación. Escucha Alba Ciudad 96.3 FM y pide tu canción. Las 4 y 36 minutos. The story starts with us standing in the spotlight. I never knew that I could fall in love at first sight. I took a hand and led her to that dance floor. After one dance, we couldn't let each other go. I pulled her in a little closer, and we danced a little slower. I've never felt this way before. Dancing kizomba, dancing kizomba, and we fell in love. Dancing kizomba, dancing kizomba, and we fell in love. Dancing kizomba. She lost herself in the beauty of the music, and I couldn't help but fall in love with how she moves it. Dancing kizomba, and we fell in love.

se inician inscripciones para talleres de creación literaria que se tienen pensado dictar bajo la modalidad virtual. Así lo comunicó la Feria Internacional del Libro en Venezuela, indicando que los días en los que se dictará dicho taller serán 8, 9 y 10 de noviembre a través de su canal de YouTube. Además, dejó a disposición en su portal web el link al que se debe acceder para realizar la inscripción. Noticias al momento. Amor, si alguna vez nos vemos por ahí, invítame un café y hazme el amor. Y si ya no vuelvo a verte, ojalá que tengas suerte, ya lo ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Lloverá y ya no seré tuya.